Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Bienvenidos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva emisión del lunes 3 de noviembre del año 2014. Iniciamos noviembre en Contigo Puebla y después de un fin de semana muy movido, muy bonito, muy colorido, la ciudad de Puebla llenísima, llena de turistas durante este fin de semana, muchísimas actividades, usted ya las conoció, usted ya las vio, sobre todo anoche con ese desfile de calaveras, y después de que las familias poblanas conservan todavía, aún en sus corazones y en sus casas, la tradición de recibir a los muertos, a la gente que se nos fue y a los familiares que quisimos, de donde provenimos, de quienes somos en realidad, quienes han conformado estos seres que somos, pues bueno, hay que recordarlos y los poblanos los siguen manteniendo. A este servidor, muchísimas gracias a la familia Pérez Ramos, porque ayer me fui a San Nicolás de los Ranchos a comer un delicioso mole y pude ver lo que en San Nicolás de los Ranchos se puede hacer, la entrega de ceras, las familias visitándose. Los tiempos cambian, la tecnología cambia y eso también modifica la cultura, modifica las costumbres. La gente ve distinta la celebración de muertos, en algunos casos hasta lo sienten, ya no lo sienten tan arraigado como antes. Sin embargo, se sigue recordando a los muertos en esta cultura mexicana que a final de cuentas es lo que tenemos que celebrar. Gracias a quienes lo hicieron y gracias a quienes participaron en todas las actividades que hubo este fin de semana, porque la ciudad y toda Puebla, por lo menos la parte centro, estuvieron muy movidas, llenas de gente, de familia, visitándose y además de turistas conociendo nuestra entidad. Gracias por acompañarnos. Les recordamos, como todos los días, los teléfonos en cabina 242-1280, 232-7238. Perdón. En Twitter estamos conectados en las cuentas arroba Luis Fer Soto, la cuenta personal de su servidor, arroba Contigo Puebla, la cuenta oficial de nuestro programa. En Facebook, en el perfil Contigo Puebla, donde puede encontrar el podcast con la emisión diaria. Además, nos puede enviar un correo electrónico a contigopueblaradio@gmail.com, donde sus mensajes se pueden convertir en noticia. Muchas gracias a Martín Navarrete, a Itzel Ramón, a Mariana Bautista en la producción y a Rubén Ruiz en los controles técnicos. Muchísimas gracias y muy buenos días. 10 de la mañana con un minuto. Hoy les tenemos, por supuesto, lo más destacado de la información local. Vamos a tener al periodista Edmundo Velázquez con lo último de la situación de las juntas auxiliares en Puebla y la reciente aprehensión del edil auxiliar de San Miguel Canoa. También va a estar Eduardo Covian con su opinión de todos los lunes. También vamos a tener la opinión del Centro de Estudios Mexicanos Económicos, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, con su opinión sobre este debate sobre los salarios mínimos, la consulta que propone el PAN, la propuesta que presentó el jefe de gobierno del Distrito Federal, todo pues encaminado a que los mexicanos ganemos mejores salarios. Y también vamos a tener a Martín Antonio con su sección de bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. 10 de la mañana con 2 minutos, vamos a dar una vuelta por lo más destacado de la información local. Puebla. Una investigación periodística que hoy publica El Sol de Puebla revela que al menos 7 criminales de alta peligrosidad, sentenciados por secuestro, violación tumultuaria, homicidio calificado, robo calificado, asalto y lenocinio, fueron liberados en las semanas previas al concluir el sexenio marinista por el entonces secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas, sin que tuvieran derecho a este beneficio por los delitos graves de que fueron acusados y sentenciados o porque incumplían con el tiempo mínimo necesario. De estos 7 casos existe la documentación suficiente que lo confirma, sostiene El Sol de Puebla en su publicación de hoy lunes. De estos 7 casos, 3 criminales ya reincidieron y fueron detenidos por delitos contra la salud, robo calificado, portación de arma de fuego y robo de vehículo. Familiares de los sentenciados aseguraron que los funcionarios les exigieron entre 500 mil y un millón de pesos, dependiendo el delito, para resultar beneficiados. Es decir, a través del pago de una mordida es como estos 7 criminales de alta peligrosidad salieron de la cárcel. A través del proceso de preliberación, que no aplicaba en ninguno de los casos que se describen, el último secretario de Gobernación en la administración de Mario Marín, Valentín Meneses Rojas, favoreció a delincuentes y afectó a sus víctimas al dejar los delitos impunes, porque pese a que los jueces los sentenciaron, no se respetaron los tiempos de sanción, que iban de 6 a 42 años de prisión. Es lo que publica hoy El Sol de Puebla en su edición de este lunes, y que pues bueno, que bueno, viene a sumar a una publicación precisamente hace una semana en la que se revelaba que la Contraloría del Estado estaba ya siguiéndole la pista a un posible fraude, a un posible desvío millonario, es así como se calificaba, de recursos provenientes del programa Unidos para Progresar, que fue el programa bandera del gobierno de Mario Marín en el combate a la pobreza. Es la segunda publicación de este tipo en la que se hace referencia a graves irregularidades en la administración pública en el gobierno de Mario Marín. Este fin de semana iniciaron operaciones 4 verificentros ubicados en los municipios de Puebla, Tepeaca, Ciudad Cerdán y San Martín Texmelucan, y durante el transcurso de este mes abrirán gradualmente sus puertas otros 13. El costo de este servicio dependerá de la antigüedad del vehículo, pero oscilará entre los 250 y los 650 pesos. Los verificentros, cuyos horarios serán de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, tendrán una capacidad para atender 40 vehículos cada hora, es decir, 480 automóviles por jornada, debido al que el tiempo promedio para realizar el trámite disminuirá de 15 a 7 minutos, es lo que asegura el gobierno estatal. La apertura de estos verificentros se da a 7 meses aproximadamente de que el gobierno del estado ejecutara el cierre y clausura de más de 80 verificentros, por lo cual Puebla se sumó a la estrategia para homologar dichos centros, medida acordada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la cual se creó el 23 de agosto y cuyo fin es ejecutar y acciones en materia de protección al ambiente. Además del inicio de operaciones de estos lugares, de estos verificentros, se presenta también con 15 días de retraso, dado que las autoridades se habían comprometido a que arrancaran el 15 de octubre. ¿Dónde están ubicados los 4 verificentros para la ciudad de Puebla? Tome usted nota. En la 25 Oriente, número 1812, en la colonia Bellavista. En la avenida Revolución, número 403, en el barrio de Guadalupe, esto en Ciudad Cerdán. En el kilómetro 75.5 de la carretera federal México-Puebla, San Juan Tusco, esto en San Martín Texmelucan, y Boulevard Cuauhtémoc Norte, número 411, esto en el centro de Tepeaca. Los vehículos podrán verificar a partir de hoy y hasta el próximo 31 de enero, sin importar la terminación de la placa. De acuerdo con el programa de verificación vehicular para el segundo semestre de 2014, los vehículos modelos 2013 y 2014 tendrán que pagar 650.